Cuando son las 9 de la noche en la frecuencia del dial del 102.5 con más de 100.000 watts de potencia. Nunca he entendido por qué dicen los watts de potencia. Porque eso te indica la distancia más o menos hasta la cual pueden alcanzar. El problema es que nadie tiene idea a qué se relacionan los watts de potencia. Sí, yo creo que es un mal hábito arrastrado a lo largo de los años. Como el mito de los megahertz. Bueno, estamos aquí en esto que se llama Huele a Nuevo, un espacio que hacemos en algunas ocasiones 3, en otras 9 personas, donde lo que hacemos es traerles a ustedes la información de lo más relevante que ha sucedido a lo largo de la semana y que huele a nuevo y que representa una visión distinta que está empezando a cambiar el mundo como lo conocemos. Un dato interesante, ya lo habíamos platicado en otros programas, pero si ustedes están en el tráfico, es importante que lo escuchen si es la primera vez que están con nosotros. Es el 70% de los trabajos que se van a generar en los próximos años son trabajos que se consideran creativos o trabajos que tienen que ver con resolver cosas y descubrir cosas que el mundo no sabían que lo necesitaban o bien que se podían resolver de una manera. Lo que hacemos en este programa es traerles a ustedes opciones muy novedosas de las distintas cosas que han sucedido. En la mayoría de los casos es tecnología por razones obvias, pero bueno, traemos a toda esta información sobre todo con lo que tiene que ver con mercadotecnia, redes sociales, tecnología y demás. Vamos a tener un enlace telefónico hoy con David Ochoa, que normalmente está con nosotros los miércoles desde el Campus Party, que es la congregación más grande de geeks que hay a nivel mundial, tal vez. Sí, se hacen las fiestas así en distintas sedes y se reúnen todos Hasta que hagan una convención de Star Wars en México, o de Star Trek, mejor, aún sí. Más intenso. Sí, sí, sí. Esa será el referente de Geeklandia. Escuchen ustedes a Ricardo Maza y cortado Alejandro Lobos. Muy buenas noches. ¿Y pero qué ibas a decir? Que más bien si es mucho onda computólogo en específico, si se habla mucho de todas las tendencias interesantes de la tecnología que la gente común y corriente todavía no ve. Estamos hablando de esto que siempre se menciona, que es Linux, todo el software que corre sobre él, servidores y cosas geeks, gamers también por ahí se aparecen. Gente de la vieja guardia de estas. Los que conocían como nerds. Sí, de la computación. The new sexy es ser geek. Pero exacto. Lo importante también está Steve Wozniak, creador de Apple. Llegó así una masa de gente con sus laptops y sus computadoras del año de la canica a que se las firme. Entonces, vamos a platicarles en directo desde el Campus Party qué es lo que está pasando. Además, es un programa especial este. Se lo queremos dedicar a toda la gente que esté aburrida en el tráfico, o estén aburridos en su casa, o que estén aburridos de la vida. Les vamos a dar muchas razones para que seguir en ello. Así abarcamos a todos de golpe. Bueno, vamos a platicar hoy también de cuál es uno de los negocios más lucrativos que hay actualmente en Internet. Son sus secretos. ¿Se han dado ustedes cuenta que muchas veces cuando visitan páginas por primera vez o cuando visitan páginas bancarias o, por ejemplo, páginas de viajes, les dan información que no les parece ajena o que pudiera parecer que saben algo de ustedes? Pues sí, saben algo de ustedes. Y el periódico Wall Street Journal sacó un reportaje, el primero de 4, que seguramente va a tener mucha tela de dónde cortar, de cuáles son estas compañías, cuánto cuesta la información, qué se genera de información y qué saben de todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, resulta que las páginas que más tecnología de traqueo te pone a ti como persona, es decir, para seguirte y cuáles son tus hábitos y qué haces, es una página muy común que se llama dictionary.com, que es pues un diccionario en línea, tal cual. Y la postura de los propietarios de este sitio es que al final ellos te dan acceso a su tesauro y por otra parte al diccionario de manera gratuita. Entonces es un intercambio justo y que está dentro de las políticas cuando tú aceptas utilizar el sistema. Entonces vamos a platicarles un poquito de esto. Vamos a hablar también de Amazon, que ahora impulsa la creatividad de las personas y las ventas donde quedaron. Telemundo, que pesca donde están los peces, que es uno de los dogmas que tenemos en este programa, que de pronto no es tan necesario ir a buscar y crear, sino que ya hay muchas cosas creadas. Vamos a platicar de, para todos los músicos, ojo, la gente que está, hemos hablado mucho de que todos los nuevos sistemas de distribución de contenido, sobre todo de manera digital, y los dispositivos, abren la puerta para que muchos productores y desarrolladores independientes empiecen a buscarse la vida por sí mismos. Hoy vamos a platicar de cuál es el caso de una persona que hizo una canción tal cual y de pronto la subió a internet y de pronto la podía o no la podía subir a iTunes, que hoy por hoy es el máximo distribuidor de música en línea. Les vamos a platicar toda la historia en el programa. Vamos a platicar de los nuevos Walkman de Sony. Y no, no es que una vez más hayamos abierto la compuerta de los 80, sino que saca nuevos Walkman Sony. El valor de la marca Walkman es altísimo. Y Bill Gates, vamos a platicar de Bill Gates, que convence a 40 multimillonarios de regalar más de la mitad de su fortuna, que seguramente habrán visto por ahí. Y vamos a platicar de cómo está utilizando Levi's Facebook para que ustedes quieran más cosas. La semana pasada hablamos un poco de Facebook y Amazon. Ahora vamos a andar un poco más de qué está haciendo una marca como Levi's y qué está haciendo Amazon. Esto, todo contenido en este programa. Y lo más interesante es que lo que les acabo de decir son cosas que tal vez vayamos a hablar de ellas, porque a veces no nos da tiempo. Y es parte de la dinámica. Es como una caja de chocolates que nunca sabes cuál es el que te va a tocar, ¿no? Empezamos con ¿no? Y nos vamos con los teléfonos para que vayan llamando. Ándale. 5166-1025 y Noticias MBS. Perdón, huele a nuevo, @hotmail.com. Aquí el señor Shaín está en el, sí, en el teclado. Voy a poner el chat ahorita. Twitter.com/huelanuevo para que también nos platiquen. Aquí estamos muy pendientes. La semana pasada se nos quedó en el tintero hablar de qué tipo de gente tenía un iPad, ¿no? O si lo hablamos. Sí, lo hablamos cortito. Nada más lo mencionamos de pasadita. Bueno, vamos a decirles, si ustedes conocen a alguien que tiene un iPad, les vamos a dar su perfil psicográfico perfectamente descrito en esto que huele a nuevo. No se vayan, regresamos. Esto es... No dijeron el arcador de las Chivas, por eso les puse el jarabe tapatío. Un programa con lo último en tecnología. ¿Qué? No. Es que vi como que se fue la señal. No. Ah. Soy yo. Hola. Con nuevas ideas, la siguiente hora puede cambiar toda tu semana. Y hasta tu vida. Solo acuérdate que lo escuchaste en Huele a Nuevo. Por MDS 102.5. Huele a Nuevo. Ya estamos de regreso y... ¿quién quiere empezar? Bueno, antes que nada, a toda la gente de IF, que es uno de los ateliers de marketing que más me gustan en México. Un saludo a todos ellos porque son fieles seguidores del programa. Bien. ¿Quién quiere empezar? Pues donde quieran. ¿Dónde empezamos? Amazon impulsa tu creatividad y las ventas. ¿Qué está pasando con Amazon? Pues que le están dando la oportunidad a la gente de ganar dinero mientras platican su experiencia con el Kindle. Me llamó mucho la atención esto y les voy a platicar rápidamente por qué. Kindle está, como sabemos, en una lucha que no necesariamente le pertenece. O sea, está tratando de competir contra el iPad porque así lo percibe la gente. Ahora, ya hemos platicado aquí un poquito de si esa lucha es justa, si es cierta, si de verdaderamente están en la misma categoría. Me da la impresión a mí de que más adelante, en unos años, diremos, no tenían nada que ver un producto con el otro, o al menos no eran tan similares y no tenían por qué competir frente a frente. No, y ahora con el cambio de precio, que fue una estrategia pero mágica, con eso se zafa más todavía. Y a mí me da gusto, porque sí es cierto, hay que diferenciar ya en su precio justo ambos, ¿no? Cierto. Y además, bueno, ahora están sacando un concurso y creo que está encadenado a este tipo de cosas, a lo que estamos platicando, es diferenciarlos. Sacaron esta iniciativa que te puedes ganar $15,000 mientras celebras a este lector. Lo que tienes que hacer es escribir un guión donde expliques en formato de anuncio de 30 segundos, o sea, haces un spot, tu experiencia con Kindle. Bueno, te dan un premio de $15,000 que solo es redimible para productos en Amazon. Que, básicamente puedes comprar lo que sea. No hay ninguna restricción real. No hay nada que no puedas comprar que no esté en Amazon. Entonces, me parece muy atinado. Amazon está haciendo como estos pujes por sacar el Kindle adelante. Y una cosa bonita, aunque sutil, de esta iniciativa, no sé si estén de acuerdo conmigo, es que está hablando de que Kindle es creatividad. Kindle es más del lado del poeta, del lector ávido. Y le está, me parece detectar también un discurso de diferenciación con el iPad, que es como más para el lector pasajero, el lector de revistas, el lector de cómics, que también le ha dado un gran auge a los lectores del iPad. Entonces, bueno, no sé, creo que Amazon lo está haciendo bastante bien al tratar de impulsar y a tratar de diferenciar al Kindle, y pues dando una buena oportunidad de ganar $15,000. Sí, y bien por Amazon. Lo que les decían es muy importante. $139 por la versión solo Wi-Fi, 189 por la que trae 3G, que no se paga nada. ¿Qué es lo que, para los que no sepan de lo que estamos hablando, es un nuevo dispositivo digital que funciona un poco como, ¿se acuerdan estos juguetes de los 80s de perillas, estos rojos que movías? El Etch-a-Sketch que sale en Toy Story y demás. Es ese mismo principio llevado a la modernidad, y se imprime la tinta en una pantalla monocromática que ahora tiene mucha mejor resolución y más crispiness en la definición de las letras. Uh-huh. Bajaron el precio a 180 y tantos dólares con el internet incluido. Tú descargas un libro en 60 segundos, no importa cuál sea, y no te cobran absolutamente nada por la descarga. Sí, no, ya viene en el costo del libro en sí mismo. Exacto. Y cuando tú compras los libros, además tienen obviamente un precio mucho menor que los libros físicos. Ves el precio, te dan la versión de lujo, que son los de pasta rígida, uh-huh, los de papel revolución, los paperbacks de pulpa, uh-huh, y la versión electrónica. ¿Qué es lo interesante? Que con esta estrategia de precios, ellos aseguran que ya para finales del año que viene van a superar las ventas de libros electrónicos por mucho, lo que son los libros físicos. Y sobre todo está interesante porque toda la industria independiente, el tema aquel de quiero un libro, pero de aquí a que me llega y demás, ahora muchísimos libros, sobre todo de negocios, de mercadotecnia, finanzas, están disponibles en su versión electrónica, y además se habla con el iPad. Tiene, uh-huh, un sistema que se llama WhisperSync y se va sincronizando la última página en la que te quedas. Les recomendamos muchísimo este producto. Se puede comprar en México, se aunque se conecte uno a Amazon.com y uno pone el número de la tarjeta y uno se lo manda a México sin ningún problema. Que una de las grandes ventajas es que puedes pagar con una tarjeta de México cualquier, sí, libro que no pasa en el Apple Store. A diferencia de Apple, que tiene su iTunes Store. El iTunes Store tiene su tienda en México y su tienda en Estados Unidos, y por los derechos de la música, que son cosas que se cuecen aparte, es que no te permiten, incluso en Amazon, solamente te dejan comprar libros y algunas películas. No puedes pedir equipo electrónico, no puedes pedir muchas, sí, cosas porque te dicen, no te lo puedo mandar. Sí. Algo interesante también es que está empezando a implementar a Amazon esta póliza de pruébalo y después cómpralo, que es algo que vamos a empezar a ver cada vez más, sobre todo en los videojuegos. Con los apps, con los Android, tú puedes probar primero la aplicación y después comprarla, que es algo que no pasa actualmente con la tienda de iTunes. Ya metieron, sí, su nueva sección para todos los juegos que tienen su versión Lite. Ajá. Ya también. Ah, van a estar ahí segmentados. Sí, ya claro. Lo acaban de meter apenas, ¿eh? Pero ya se pusieron las pilas. Pero aquí tú puedes ordenar una muestra del libro, entonces te mandan el primer capítulo. Sí, ves si, sí, te enganchan o no, lo que también va a implicar que ahora los escritores, híjole, van a tener que estar muchísimo más enfocados al primer capítulo de cómo me aseguro de engancharte como persona, ¿no? Esa parte a mí, entonces, me apasiona. Ahora que regresemos, les vamos a platicar qué pasa si mezclas esto con Facebook. Regresamos en Huela Nuevo. Bueno, estamos de regreso y nos preguntan cómo nos pueden escuchar a través de internet en la página de MBS Radio. Sí, noticiasmbs.com. Y Armando, gracias por lo que nos dices, hola. Y bueno, hay mucha gente aquí. Y mucha gente nos ha estado diciendo que por qué no estamos actualizando los podcasts. Es que los últimos dos se cayeron. El antepasado, estábamos utilizando un programa que se llama Soundtrack, que hace Apple, y es una vergüenza. Es una cosa, pero brutal. O sea, a medio programa se cayó. Para que vean que no somos nada, sí, más. Sí, no estamos. No, es una, te digo una cosa, te digo la otra. Sí. Muy bien. Y el programa pasado, terminando la grabación, le doy save, el programa se cae, llego a mi casa, lo abro y estaba en ceros el archivo, estaba en silencio. No, bueno. Entonces, pero bueno, ya estoy usando otro. Que ya, pero prometemos que funcionará. ¿Quieres ir con la noticia de la música de una vez? Pues venía lo del enlace, entonces yo creo que vamos con lo de la... Lo del enlace no, vamos a esperar, aguantar, le están marcando apenas. Bueno, y vamos a decirles, ahora lo que está haciendo Facebook que... es hacer un acuerdo con Amazon y te lo venden como si te interesa saber qué es lo que quieren o recordarte los cumpleaños de tu círculo de amistades. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo interesante? Habíamos platicado aquí de un acto muy relevante que podría ser Facebook, es el ver lo que tu círculo de amigos están comprando. Ustedes tienen un amigo que seguramente si se sienten mal, tienen algún problema y sobre todo no estamos a favor de la automedicación, pero tienes este amigo que siempre sabe qué remedio o qué tomarte o qué medicina. Si quieres comprar una computadora, sabes a quién llamarle, un seguro, un coche, un consejo del corazón, lo que tú quieras. Como que tienes muy bien segmentados quién hace qué. Ahora, si tú pudieras ver tu amigo que es experto en tecnología, qué últimos libros ha comprado, qué último gadget se ha comprado, se empiece a generar una demanda muchísimo más consciente y no hay tanta experimentación y le das una gran tranquilidad a la gente. Que es como la extensión de este botoncito de like que casi todos los websites te están poniendo. Si, uh-huh, tú de repente, yo por ejemplo, leo un review de algún aparato de lo que tú digas y le doy like. Entonces, quien sea que me tiene amigos en Facebook, que me siga, porque eso también creo se está posteando en Twitter, creo que no. Fíjate que eso falta, que se pueda autopostear a Twitter algo con un clic. Que eso ya lo hizo Facebook y Twitter no. Porque en Twitter me sigue la gente, pero en Facebook nada más tengo a mis amigos como conocidos físicamente. O sea, no paso ni de 18. Oh, no nos cuentes. Oye, por cierto, eso se resume en una frase que leí hace unos días y me gustó y quiero compartirla con ustedes, con el público, que dice, Facebook es para los amigos con los que ya no te llevas y Twitter es para los que deberían de ser tus amigos. Me pareció que es una interesante diferenciación de las dos personas. Está interesante. Y algo que está haciendo Levi's es abrir una tienda personalizada. Cuando tú das de alta el app de Levi's dentro de Facebook, te dice, esto es lo que tus amigos han estado viendo y lo que les ha gustado. Entonces, muchas veces uno de los factores de fracaso cuando alguien entra a una web es no encontrar lo que quieres, no porque no esté, sino sabes cómo llegar. Y es uno de los retos de los... Y eso es otro tema que se llama, bueno, la estructura de... La arquitectura de información es fundamental ahí. Pero entonces lo que te dicen, oye, tu amigo Alejandro acaba de ver estos jeans rojos, slim fit... de cadera baja y le encantaron. Entonces, con el pretexto del wishlist, lo que haces es tú crear tu propia tiendita virtual y ya sabes entonces qué comprar porque le gusta a tu amigo que tiene esta credibilidad. Y ese es el principio de lo que estamos viendo, ¿no? De demanda y de mercadotecnia, muchísimo más. Si se convierte al wishlist, eso está heavy porque entiendo que en el género femenino se tiende a manejar mucho más el que las mujeres que compran cosas para impresionar a sus congéneres, sí, ¿no? Sí, lo que platicábamos el otro día sobre los reviews que se hacen en Facebook, que difícilmente pueden construir, pero pueden destruir y hacer pedazos de un solo clic, ¿no? De Facebook. De Facebook, sí. Vaya, tiene que ver con lo que dice Lobos de las mujeres. Decíamos que en Facebook un mal review genera muchísimo más daño que uno bueno. Y además casi nadie se toma la molestia de hacer buenos reviews, que también es algo interesante. Y muy al margen, esta semana o la pasada, MTV, que el canal de videos tan famoso, acaba de por primera vez contratar a un Twitter DJ. O sea, una persona dedicada a ser la voz de MTV y de transmitir la ideología de MTV. Y era como los que mandaban los videos antes, pero ahora en Twitter. Vamos al... ¿Ya lo tenemos? Ahí está. Ochoa. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, en medio de 6,000 geeks en la Ciudad de México. ¿Y te sientes como pez en el agua o qué? Más o menos, no he dormido mucho, pero por lo demás todo bien. Por cierto, ¿sabes cuánto gana ese Twitter DJ de MTV que mencionas? ¿Cuánto? Más que tú, y es un decir, ¿eh? ¡No! Sí, pero bueno. ¿Qué está pasando allá? Estoy en Campus Party, México. ¿Y luego? ¿Qué está pasando? Estoy, como les decía, en medio de 6,000 personas que se están reuniendo toda esta semana en lo que es la fiesta geek más importante, no nada más de este país, sino de otros. Yo inicio en España, lleva algunos años, en México es el segundo año de apenas, y no sé si escuchan el ruido, pero aquí hay... ¿Ya te ubicaron o qué? Se acaba de desnudar Steve Wozniak. ¿Vieron esa? No, estuvo peor. ¿Hubieran visto la línea, la cola para que Steve Wozniak firmara gadgets y teléfonos y todo? Era de dos vueltas olímpicas, más o menos. Pero además de Steve Wozniak, hay muchas otras personas, personalidades. Un japonés que se llama Reito Manabe, que es un artista conceptual, hace performance, se pega unos electrodos a la cara y bueno, está muy, muy interesante. Está por aquí uno de los fundadores de Pirate Bay. Está también uno de los fundadores de Wikipedia. Está Kevin Mitnick, también el mismísimo Captain Crunch, famosísimo. Y bueno, actividades todo el día para las personas que están interesadas en cultura digital, en desarrollo e innovación, en emprendimiento, en ciencia y hasta en ocio. Hay videojuegos, hay simuladores, hay de verdad de todo. O sea, para que quede bien claro, esta verbena que se arma entre geeks no es de gamers específicamente. No. Tampoco es de cómics. No. Todo es de computadoras. Y David, estábamos viendo algo que estaban hablando de querer abrir esto a los que, justamente a los que no son geeks, hablaban por ahí de los 10,000 bautizos digitales. ¿Qué has oído algo de eso o de qué va eso? Hay una parte aquí en la Expo Santa Fe que es pública. Todo lo que les platiqué es en la arena de campuseros y todo el mundo tiene que estar registrado, pagaron, algunos están antes, pero tienen acceso restringido. Del otro lado, afuera, hay una zona de expo que está abierta a cualquier persona y están, por ejemplo, trayendo a muchos grupos de niños, grupos de personas mayores, porque en una de esas partes de la zona de expo hay algo que se llama inclusión digital. Haz de cuenta que juntas a varias personas, no sé, abuelitos, tus tíos, que nunca han estado ofreciendo computadora y quieren que les pierdan el miedo, los metes ahí y de una manera muy sencilla, en una sesión de una hora más o menos, les enseñan, les quitan el miedo y salen bautizados. Ándale. Extraordinario. Está bueno el concepto, ¿eh? Está bueno, la verdad. Si lo armaron bien, pueden lograr mucho con ello. Sí, y esta que es la segunda edición, es el segundo año que se hace, creció en tamaño, creció en asistentes, obviamente, pero también en el contenido y en concursos. Hay muchos concursos para desarrolladores, hay muchos concursos para emprendedores también, y hay, por ejemplo, la parte del modding, esta modificación de computadoras. Hay, es muy chistoso porque pasas por un área en donde hay una pecera, pero resulta que lo que está adentro del agua no son peces, sino es la computadora funcionando. Ah, que quede claro que los modders son como los tuners de los carros. Sí, sí, pero para cajas de PC. Entonces está grueso, eso es un concepto bastante chistoso. Y además las hacen correr a 5 o 6 veces velocidad lo que te corre una normal. Sí, sí, sí. Exactamente. Y para acabarlo para que se emocionen todos, hay un evento, bueno, un concurso que se llama el Iron Geek. Y nos están poniendo a manera de rally a hacer retos. Por ejemplo, ayer nos pusieron a buscar, ¿se acuerdan o conocen el número de Euler? Bueno, hay que buscar la n potencia y los 10 números primos y bueno, unas cosas muy geek, ¿no? Sí, porque si los pones a correr el Iron cae, o sea, caen a los 100 metros de distancia todos. Oye, a los 3 metros caen. Sí. ¿Te quedaste a dormir? Me quedé a dormir el primer día y no lo vuelvo a hacer, se los juro. Sí, pues sí. Oye, ¿no se siente como la villa en 12 de diciembre? Yo creo que está peor, pero el ambiente es mucho mejor. Bueno, mucha buena vibra, mucho compartir, mucho conocer finalmente a tus amigos de Twitter y de Facebook, porque algunos vienen de otras ciudades y eso está muy bueno para muchos. Oye, ¿qué tal es? Debe de ser todo un suceso el facing, ¿no? De encontrarte por primera vez con toda esa gente que te ha ido siguiendo y más de uno está reunido ahí. Debe de estar tus amigos de los videojuegos y demás. Aquí están todos los de Twitter, los de Facebook, aunque estuvo chistoso lo que dijeron hace rato al respecto. Lo que está padre es que hay gente que se empiezan a identificar entre sus usuarios, y lo que está aún más padre es la colección de playeras que Michelle doblaría con todas las que se encuentran aquí. ¿Sí? ¡Wow! Pues ¿tú por qué te traes algunas para la gente que nos escucha? No, se tendría que robárselas, son las que traen ellos mismos. Ah, ok, bueno, está bueno. Listo, Chodo, pues te vemos la semana que viene aquí, gracias por el enlace. No, pues gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bye. Sigan, ahí está David Ochoa. Síganlo todos los que están en el Campus Party, que creo que difícilmente nos estarán escuchando. Pero bueno, estábamos hablando de ¿cuánto tiempo nos queda? Porque viene está lo de Waze, que está súper interesante. Ah, que vamos ya a un corte. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de Waze, que es una red social, pero que esta tiene un propósito. Y va a haber debut de música, va a haber novedades. Cosas muy bonitas. Muchas sorpresas, amigos. No se vayan. Bueno, y ahora les vamos a hablar del paradigma que se rompió y se terminó de romper, y el mismo que le está empezando a pasar a las agencias de publicidad, que es muy interesante. Les llegó el MP3, lo que fue para la música el MP3, hoy a las grandes agencias de publicidad están pasando por un mismo proceso de reinvención muy interesante. Lo mismo ha pasado en la editorial y lo mismo en la música, y hoy les vamos a contar un ejemplo en carne propia. Sí, pues resulta que en principio todas estas disqueras que todos conocemos, que son Warner y los nombres antiguos, Semicapital y tanto nombre había, que ahorita creo que quedan dos nada más, porque ya se fundieron todas con todas. Queda Sony y Warner y EMI, por ahí anda. Por ahí queda, pero ya incluso Bertelsmann, Mariola, todos esos nombres ya son parte de Sony. Universal, ahora es Sony Universal. Entonces, primero les pegó la piratería, pasó lo que todos sabemos del Napster y luego el Kazaa y el tema de la piratería en la Metallica. Calle. Bueno. Pero ahora empieza por el otro frente, que es del lado de los artistas. Tú, si eres artista, no necesitas ya una disquera para que te distribuya nada. O sea, a menos de que tengas el interés de que suban CDs que tú quemaste o los mandaste a hacer en una camioneta y los distribuyan por todas las tiendas, que ya nadie los compra ahí. Lo mejor que puedes hacer es buscar en internet, porque hay mucho. Y ¿cómo qué? En específico hay uno que se llama TuneCore.com. Este lugar, tú pagas $10 si tienes una canción, si tienes un disco que puede ser de 2 hasta 20 canciones, pagas $46. Te la colocan en todas las tiendas en línea del mundo. En donde tú quieras. Por ejemplo, caso que yo acabo de hacer una canción, dije, ¿por qué no la vendo? Y hice esta búsqueda, en cuestión de minutos encontré este lugar, pagué mis $10 y te dicen, tienes un crédito. ¿En dónde quieres vender tu canción? Está iTunes, casi todo el mundo. Está Europa, Inglaterra, varias tiendas de Asia. Está obviamente México, Estados Unidos, Canadá. y Amazon Digital, Amazon de eso donde puedes mandar pedir que te, como cliente, que te quemen un disco y te lo pongan con portada y todo como si lo hubieras comprado. Y Napster, que ya ahora es una marca que conserva el nombre, pero es otra compañía que vende música, está Rhapsody y un chorro más de tiendas que ya ni recuerdo, son como 25. Y todo, y incluso te dan un número UPC, que es este como universal para que usen los códigos de barra. Sí, sí, sí. Te lo asignan, eso también viene con el precio que tú pagas. Y ya puedes meter tu música en todos lados. En Inglaterra hay un servicio que se llama Spotify, que es muy bueno para escuchar música de internet. Ya también está ahí. Y pues al día siguiente ya la tenía. Esto lo hice el jueves, para el viernes ya tenía la canción en iTunes México. Entonces, una de estas barreras que había de entrada a la industria de la música y que permite que estas grandes empresas tuvieran un oligopolio, sí, era la distribución. Al final tenías tú que tener un acuerdo con el Lineal, desde la Comercial Mexicana, pasando por Mix Up, el que quieras, y ellos te tenían que distribuir. Hoy, sí, al ser digital, cualquiera se puede distribuir porque ya no es una cuestión física, pero no solo eso. De pronto ellos tenían que darte los recursos, por ejemplo, para hacer el disco. Ah, sí, ellos, cuando pagabas, no sé, el equivalente ahorita a lo mejor a 25,000 pesos por una canción de tiempo de estudio, más todos los gastos posteriores para poder manufacturar, porque no había otro método de distribuir. No había forma. Y vamos a escuchar la canción, ahorita todavía no, que hizo Alejandro Lobos, que cuéntanos, ¿utilizaste todos los recursos que usaron los Beatles para grabar su disco de Abbey Road? Sí. Y bueno, cuéntanos un poco más. Bueno, básicamente fue hacer un poquito de escudriñar la red. Hay muchos, muchos recursos interesantes, empezando por instrumentos. Ya los instrumentos que se usan para hacer en la computadora música no tiene nada que ver con lo que antes uno recuerda de haber escuchado en el radio, ¿no? Ya ahorita no existe realmente diferencia entre lo que te puede reproducir un músico. Ya ahí van a haber muchos que me van a querer tirar de zapes, pero yo como persona que le gusta hacer la música en la computadora, ya me cuesta cada vez más trabajo definir o ver que alguien me pueda definir, sí, eso lo hiciste en la computadora, que me diga, no, esto sí, sí, es lo una reproducción, sí, digital, sí, sí, o es real el órgano, sí, el instrumento. Sí, y instrumentos tan difíciles como las cuerdas, por ejemplo, los violines, las violas, que era dificilísimo. Ya estamos muy cerca de llegar a esa casi perfección, en la que tienes el equivalente a tener a los mejores músicos tocando en el mejor estudio, con la mejor ruta de procesos de grabación, lo mismo las baterías, los bajos. O sea, ya es una cosa que es mejor a veces que la versión real, porque está muy cuidado, está muy bien grabado, y eso lo tienes tú en tus manos. No tienes que estar experimentando con micrófonos. Exacto, o con... lo puedes modificar como quieras. Claro. Sí, sí, sí, sí. Ahora, sí. ¿Cuál le recomendarías a la gente que nos escucha, que son músicos y demás, ¿dónde les recomendarías entrar para encontrar parte de estos tesoros? Están nativeinstruments.com, es una de las compañías que lo hacen. Son descargables los instrumentos, bajos muy buenos. Hay otra librería que se llama Audio Bro, la compañía, que son las primeras que ya pueden sustituir al tener que estar contratando a violinistas y a violistas cuando necesitas una línea de violines que a veces simplemente no hay en el bolsillo para poder hacerlo. Y muy convincente. Y ahora, baterías también hay en Native Instruments. Tienen unas cosas brutales. Es increíble, ¿no? Y ahora, ¿qué se puede hacer con esto? Acuérdense que esto no se trata del indio, sino de las... No son las flechas, sino del indio. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Esto lo hizo Alejandro Lobos. Porque la siguiente pregunta clara sería... ¿Qué probabilidades tiene cualquier mortal de entrar a iTunes y toparse con tu rola? Entonces te vamos a dar nosotros un empujoncito para que alguien compre esa rola. Vamos a escucharla. Bueno, lo que escucharon antes de irnos al corte fue autoría de Alejandro Lobos, que es nuestro compañero del programa, y nos pregunta la gente dónde pueden comprar tu canción. En iTunes, ahí está, el sencillo. ¿Cómo se llama? Por el camino de la abadía. Por el camino de la abadía. Así como con un toque de ala de sombrero, del ala del sombrero. Volteando a ver. Porque además decías que fue hecha con los instrumentos y con la con ciertas, los recursos que tenía disponibles George Martin en ese momento para hacer. Exactamente. A los Beatles. Exactamente. Y parece que la Conapo se la quiere comprar porque sí es bastante. Okay. Oye, hablando de este tipo de cosas de música, traigo una nota rapidísima que es un servicio que se llama Songza. O sea, song de canción ZA, y es un servicio que te permite crear una estación de radio, tu estación de radio perfecta. Digo, esto no es nuevo, hay muchos que hacen eso. Aquí lo interesante es que tú puedes compartir tu estación con tus amigos y tus amigos pueden editar tu estación contigo. Apenas está en fase beta y entonces, bueno, yo hago mi playlist en donde incluyo a Pearl Jam, a Stone Temple Pilots y a otra cosa, a Nirvana, y mi amigo, que la ve de vía remota desde su propia computadora, le empieza a agregar otras canciones de grunge o a Paquita la del Barrio. El asunto es que esto ahorita, bueno, es global y tú puedes escoger cada estación de distintos géneros, como para distintos moods, crear tu propia estación, y ahora que lo lancen el servicio completo, lo que prometen es que gratuito y con un muy gran catálogo de canciones. Tienen 8 millones y ahorita yo me puse a escarbar y sí hay todo lo que esperarías que hubiera. En iTunes habrán que como 10 millones y medio. Una cosa así. Sí, exacto. Sí, o sea, ya estamos hablando de casi todo. Exacto, bueno, muy amplio. No, digo, dudo mucho que Alex Lobos encuentre todo lo que le gusta ahí, pero sí va a haber varias cosas que conoces. Y bueno, puedes entonces hacer estaciones privadas para nada más compartirlas con tus cuates y subirlas a Facebook y accesarlas desde distintos puntos en internet. Entonces me pareció un muy buen servicio que entonces, además apela a eso, ¿no? Bueno, ahora hay tanta opción. Bueno, ahora vamos a reducirlas y hacer una cada muy propia y pues muy volver a lo de la curación. Muy curada, exactamente, ¿sí? Esa es la palabra. Esa es la palabra, Songza, para que acompañen ahí y ahí suban la canción de Alejandro Lobos una vez que la tengan. ¿Y tiene costo o no? No, es totalmente gratuito. Ah. Sí, interesante. El iPad. ¿Y está para el iPad también? ¿Cómo? Perdón, quería que dijeran el perfil del iPad. Ah, el perfil del iPad. Nos están preguntando por el Messenger como locos. ¿Cuál es el perfil de una persona que utiliza iPad? Es que hubo un estudio muy simpático que empezaron a publicar en revistas de muy importantes como Fast Company, en donde decían que la gente percibe a los usuarios de iPad como arrogantes y como gente que hace gastos de dinero, pero que hace gastos innecesarios. O sea, la percepción de los que no tienen iPad contra los que sí la tienen es muy, muy negativa. Al contrario de lo que pasaba al revés, quiero decir, cómo se percibían a sí mismos los usuarios de iPad. Que claro, decían, no, es que el iPad es una necesidad, es la herramienta del futuro, Pero lo que resultaba interesante es que era increíblemente grande. Estoy buscando ahorita aquí la nota, no tengo el dato exacto, pero era increíble la cantidad de gente que decía que los que tienen un iPad son unos sangrones. Entonces, egoístas, centrados en sí mismos. ¿Qué más? Y bueno, una cosa que nos hizo notar una persona que estimamos en este programa es que lo que es insoportable es que ahora se ha vuelto como un toque caché el que mientras todo el mundo en una junta saca sus iPads, mientras empiezan a hablar, todo el mundo le empiezan a limpiar. No entiendo ese proceso. Porque hay que limpiarla. Sacar el trapito. Antes. Sí, sacar el trapito. En fin, se presta para cosas. Ok, bueno, ese es el perfil psicológico de alguien que tiene un iPad muy discutible. Pero bueno, Waze es una red social que promete más que ninguna. Sí. ¿Por qué? Creo que a muchos millones de personas en el mundo, a mí en un principio me incluyo, nos costó mucho trabajo y a algunos todavía no le encuentran el por qué existe y a por qué a la gente le gusta tanto esto de las redes sociales, empezando por Facebook, luego siguiendo con Twitter. Dices, bueno, ¿y es que para qué me sirve, no? Bueno, pues reconectarte con la gente que no quieres ver, efectivamente. Hay muchas, muchas teorías, ¿no? Pero dices, bueno, ¿qué me puede servir una red social como esas para mi día a día? Pues no, no más para perder el tiempo en realidad, ¿no? Es muy difícil encontrarle verdaderamente un uso importante. Ahora sale esta nueva red que se llama Waze, que es ya la idea existía, ya se había probado, pero como en todo, estos ya salieron que al parecer le están dando el clavo porque está muy redondo. Es una red social para principalmente teléfonos celulares, están incluidos Nokia, están Blackberries, obviamente, Android, el iPhone, y están saliendo cada vez más plataformas. De lo que se trata es de correr el programa cuando uno se sube al auto y dejar el teléfono o en el tablero, o en el asiento de al lado, guardado. Nada más que quede ahí prendido para que vaya reportando posición. Uno, si uno no quiere, uno tiene la opción de decirle: no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie sepa quién soy. Simplemente es para dar estadística a tiempo real de dónde, de a cuánto está circulando. Así que sepas quién eres, o sea, la policía no te va a estar siguiendo. Puedes saber si vas a 150 en el viaducto, o a 40, o a 2, y automáticamente la vía se torna de color rojo cuando volteas a ver el teléfono y ves que está circulando. Obviamente tú estás en el tráfico a vuelta de rueda, como hoy en el viaducto en la tarde, y se pone todo rojo el viaducto. Entonces ya sabes que, bueno, hay muchos casos en los que no todos los días se dan esos patrones, o no sabes si a la hora que te vas a, que te vas a atravesar una vía de estas va a estar con mucho tráfico o no. Bueno, la idea es que toda la gente en esta ciudad y en este país y en este mundo utilice esta red, porque así el mapa se va poblando de esta información de tráfico y te ayuda a saber mejor que de ninguna otra manera por dónde irte. Uno, dos, conforme van pasando los días y las semanas, se va ajustando y mejorando el tema de las rutas, porque algo que tienen siempre los planos GPS y que ha sido causante de muchos accidentes incluso, es que las bases de datos que están adentro de un aparato GPS, que son estos que te permiten decirte por dónde meterte para ir del punto A al B, están con errores o cosas que no están actualizadas, el camino que cerraron. Aquí no, aquí como es social, aquí todo es automático y todo es inmediato. Un reporte, basta hacer clic en la pantalla o en una tecla, en el caso de un BlackBerry, y se reporta cuando hay o policía, o alcoholímetro, o la barrera que pusieron, o eso que cerraron la entrada los señores estos de la policía, que a veces uno no sabe qué están pensando, los mandan a cerrar las vías. Y todo esto uno lo puede saber a tiempo real, mejor que el reporte vial, mejor que lo que sea. Y lo más interesante es que ya cuando las rutas estén con el paso de las semanas, ya puedes preguntarle, como si fuera un GPS que cuesta dinero, por dónde me voy, y te va a dar una ruta bastante buena que los usuarios van automáticamente como que afinando, ¿no? Para decir: quiero ir a Satélite desde aquí de la Colonia del Valle, lo que sea, te va a decir por dónde irte, porque va a ser la ruta que más la gente utiliza. Y sobre todo, no va a permitir, cuesta. No cuesta, y es la única opción que hay en México, creo, hoy real, por hoy, que te diga cómo está el tráfico. Y con soporte. Se están anunciando en Facebook, yo por ahí los conocí, me empecé a meter en el tema y wow. Una de las razones que yo encuentro para comprar un Nokia es que, por ejemplo, ahora hace muy poco te regalan todo el sistema de navegación, los mapas, y los puedes ir actualizando, cambiando por país. Y esto es gratis. Es gratis. Sí, y se ve en 3D y te va diciendo: date la vuelta. Y, o sea, entonces, está totalmente en español, muy importante. Además, y tiene un soporte en México de la compañía que es de Palo Alto, ahí de Silicon Valley, y tienen ya una sede, no sé si virtual o real, pero en México, donde ya hay gente que está contestando los reportes que la gente desde el celular hace de: oye, aquí está mal el mapa, oye, aquí no está esta calle o esta vuelta no se puede dar, que la misma comunidad, así como los mismos fabricantes, lo están actualizando. Pero lo más interesante aquí, y ponemos nosotros nuestro granito de arena, es que en la medida en la que hayamos más personas metidas en esta red, la información va a ser más acertada, tienes más muestras, y luego entonces es muchísimo más precisa. Entonces, Waze, usted este cliente Waze, W-A-Z-E, en Google, y van a llegar a ver qué es lo que se necesitan hacer. Háganlo por nosotros, por cada uno de ustedes, y ya pusimos nuestro granito de arena. Muy buena, ¿eh? Sí, muy buena, muy me gusta mucho. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, vamos a platicar de este artículo que sale en el Wall Street Journal, de uno de los negocios más rentables que existen hoy por internet. Es gracias a cada uno de ustedes, y es sus secretos. Regresamos en Huela Nuevo. No, que vamos contigo a tu nota. Ah, ok. Es que no entendía si ya habían abierto los micrófonos o no. Bueno, pues, siguiendo aquí en Huele a Nuevo, encontramos una nota interesante sobre Telemundo, este canal latino que se ha convertido en el punto de referencia del entretenimiento latino, en donde además tiene más poder adquisitivo, que es en Estados Unidos. Ahora hicieron una cosa interesante, no es nueva, pero lo que sí me parece nuevo es el enfoque. Telemundo acaba de lanzar un sistema de entretenimiento de estos multipunto, una red, una bill red que tienen de señalización digital. Exacto, está en 200 tiendas, 800 tiendas de retail, 2000 paradas de camión. O sea, está en donde están los latinos. Telemundo acaba de lanzar este servicio que se llama Telemundo en tu mundo, que es un canal de entretenimiento en donde obviamente hay espacios de comercialización y donde se pasan los contenidos de Telemundo. Porque el razonamiento y lo que explicaba el CEO de Telemundo es que el 90% de la gente y entre el cual están incluidos, por supuesto, los latinos, siguen prefiriendo y siguen viendo video en la televisión. Sigue siendo el principal suministro de video. Entonces, ellos lo que hacen es, bueno, llevar la televisión a lugares en donde están los latinos consumiendo cada vez más video en otros medios. Es decir, cada vez que tú ves un video en YouTube o en tu celular, pues le estás quitando rating a Telemundo, al menos así lo percibieron ellos. Entonces decidieron hacer como este canal de entretenimiento puro en paradas de camión, en tiendas, como les decía, en donde está todo el entretenimiento televisivo. O sea, regresar otra vez a como cuando vendían teles en las bancas, en las calles que se paraba la exactamente. gente. Es volver a presentar la vaca vieja como la vaca nueva, ¿no? Pero esto dentro de una nueva escuela de pensamiento que habla de que la nueva onda dentro de la televisión es el Digital Out of Home, por sus siglas DOU, ¿no? Y es la respuesta, digamos, de los nuevos mercadólogos, al menos de los mercadólogos latinos y enfocados al público latino, de llevar la televisión a todos lados y que nunca te despregues y nunca te tengas que perder tu telenovela de Telemundo Internacional. Bueno, interesante, y sobre todo esto te habla más de una ubicuidad y algo que pasa mucho en los latinos. Los latinos que están en Estados Unidos no se consideran mexicanos, no se consideran al final norteamericanos, se consideran más norteamericanos, pero sus raíces son latinas. Luego entonces creo que es una identidad propia lo que se referían como no el chicano. Es el tres, uno más, este es el tercero. Por lo que canales, por ejemplo, dedicados a ser mexicanos o latinos, no tiene sentido. O sea, el que tú decidas hacer un canal regional, de aquí vas a ver el México de veras, es un sinsentido. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a tomar comunicación de muchos lados y la comunicación de un solo punto es irrelevante. Puede haber una o dos cosas que me interesan, pero quiero ver desde ese punto de vista todo lo que sucede alrededor del mundo y ya no me ofrece un valor agregado. Tal vez para las, no sé, las familias de españoles, los primeros que llegaron aquí o hace 10 años, sí tenía sentido poder seguir con las noticias de tu país localmente. Pero hoy ya eres más ciudadano de la aldea global que nada, ¿no? Entonces, y así. ¿Qué me ibas a decir? ¿Ya nos vamos? No, que ya nos tenemos que ir, bueno, lamentablemente. La semana que entra, parte de las sorpresas es platicarles de este artículo. Si ustedes pueden, léanlo en el Wall Street Journal, de todo el debate que se está lanzando alrededor de las técnicas y de las distintas tecnologías que hay de rastreo para poder detectar los hábitos de consumo de los usuarios. Básicamente lo que se dice es, las marcas no quieren comprar necesariamente publicidad en las páginas de internet. No. Lo que quieren comprar las marcas son personas. Quieren seguirte y quieren saber qué es lo que haces en qué momento para poderte dar información que un mercadólogo te diría que deja de ser un comercial porque se convierte en información relevante cuando la diriges a la persona adecuada. Hay un debate porque hoy por hoy en Estados Unidos no es algo que sea ilegal, pero ha avanzado muchísimo más rápido que la legislación el tema de estos sistemas de traqueo. Lo que les decía al principio, solamente Dictionary.com tiene más de 64 distintas aplicaciones para rastrearte. Cuando tú entras a Dictionary, te bajan todo eso y te lo dejan en tu computadora. Les vamos a platicar más la semana que entra. Alejandro Lobos. Muy buenas noches. Ricardo Maza. Chau, chau. Gracias a Molcas y a Sara. Yo soy Jorge Shaín. Nos escuchamos el miércoles que viene. Bye. ¿Puedes olerlo? Es el olor de tu cerebro lleno de nuevas ideas. Huele a nuevo. Regresará el próximo miércoles a las 9 de la noche. Solo por MBS 102.5.